Por eso yo insisto que los dominicanos debemos tomar conciencia de esta realidad trágica y saber lo poderoso enemigo que tiene la nación dominicana, enemigos que son quinta columna o caballo de Troya, es decir, que son dominicanos pero son pro-haitianos, como son los historiadores. Por ejemplo, Roberto Casac es un agente del aparato cubano. Él es miembro de la Academia de la Historia Cubana. Y los cubanos son los que defienden que la pureza racial en República Dominicana la representan los haitianos. Y la continuidad, anulando el factor histórico de que cuando ellos se instalan en el 1770, los únicos portadores de la etnia indígena son los mulatos dominicanos y los llamados blancos criollos, porque son el resultado del cruce de los españoles con la indígena, porque los españoles no mandaron vientre para acá, los vientres eran los indígenas. Y por eso, vuelvo e insisto, que se le ponga coto a la fiesta de parto haitiano a costa de los fondos y recursos financieros de los dominicanos, que es buen neoliberalismo. Si quieren atención y parto aquí, que paguen. Que paguen como pagan a dominicanos. Que paguen. Si no, que se vayan a París, para allá, para los caminos. Para los caminos haitianos. Que las mujeres dominicanas reclamen esa vaina. Que no le transijan ni que por humanismo. Que los haitianos no tienen ningún humanismo con los dominicanos. Es más, miren, yo trabajo con villamelleros desde hace muchos años. Y los villamelleros con los que yo tengo relaciones me han estado diciendo que los haitianos que protegen los negros, los morenos dominicanos de Villa Mella, son los principales abastecedores de los delincuentes que operan en Villa Mella. Y que cuando lo atrapan en discusiones con ellos, ellos vomitan su odio hacia los dominicanos y prometen que no nos apuremos, que los ricos de Haití tienen mucho cuarto y han prometido que ellos le van a pagar a todos los dominicanos que maten aquí. Advierto eso y llamo de nuevo a los dominicanos a prepararse para enfrentar con machete, puñales y el arma que fuere a los haitianos. Que los dominicanos que maten haitianos deben saber que también tendrán dominicanos que le van a financiar los costos jurídicos y legales de su defensa. Porque son una horda invasora y este llamado yo lo hice en la anterior intervención y he recibido la grata información de que los comités patrióticos independientes han estado formando comité de defensa nacional, haciendo acopio de recursos para su defensa frente a los haitianos. Nosotros lo apoyamos y lo respaldamos y lo promovemos como recurso de autodefensa de la nacionalidad dominicana y demás. Lo que dice el bastardo Betón y Raful de que Peña Gómez es el padre de la democracia es una prueba más de su condición de bastardo incorregible, de depravado, depravación de la que no es indiferente su hija Faride Raful, cuya correrías, como decía mi madre, de mujer de vida alegre, parece que la sacó directamente de su tía Minta Tejeda, sino de su madre. Y todo el mundo sabe que ella fue amante de Nenei Cabrera, como de el Tecato Vargas Maldonado, y que Tony Raful negoció en el gobierno de, creo que de un gobierno del PLD, y con el hijo Danilo, que votaran por ella, y que él le puso como condición que rompiera sus relaciones con Miguel Vargas, diamante de Miguel Vargas Maldonado. Esa es la calaña de Tony Raful. Y se lo estoy diciendo responsablemente, que no me rehuya, que conteste todo eso, y por lo cual yo le digo bastardo Tony Raful sin más. Él sabe, él ha sabido siempre por qué yo le digo Tony Raful sin más. Porque él sabe que yo conozco muy bien su ancestro, por parte de su madre. Que él es hijo de la sirvienta del viejo Raful, que crió la sinvergüenza prima hermana del viejo Raful, que era su esposa. En un caso incestuoso propio de los árabes, propio de los árabes. Los árabes no van a dejar de ser incestuosos, como los haitianos tampoco. Y ahora él quiere indicar que no fueron los dominicanos, lo que crean la democracia con tanta lucha y tanto denuesto. No, es el haitiano Peña Gómez, con los blancos de verdad, ¿verdad? Y con el Departamento de Estado, con Humphrey, con el Congreso de la Cultura Anticomunista, de la que era secretario Juan Bosch. Y ahí está Internet, cuando se constituye el Congreso de la Cultura Anticomunista para América Latina, nombrando como su presidente al procónsul del imperialismo Rómulo Betancourt, 1950, cuando Juan Bosch era secretario de Prío Socarrá y hizo de secretario de ese congreso en Cuba. Está en Internet, búsquese la página de la CIA para que vea que en ese congreso participaron todas las fuerzas que luego secundaron a Fidel Castro, incluido Salvador Allende, el socialista chileno que, transgrediendo los principios del marxismo-leninismo junto con los castristas, guiado por el cretinismo parlamentario, llevaron a Chile a la aventura de pretender instaurar un régimen socialista en Chile por vía electoral, y todavía están sometidos a la constitución de la dictadura que generó eso, con la complicidad de los cubanos, de los castristas. Y por esa razón es que el bastardo Tony Raful dice que Peña Gómez es el padre de la democracia. Que diga Tony Raful cómo él, sirviendo los servicios de inteligencia, al mismo tiempo que se aliaba con izquierdista equivocado, aventurero, hacía que Peña Gómez se lo comunicara a Balaguer para que le diera muerte. El caso de Homero Hernández es muy notorio, es muy significativo. Yo lo acuso a él formalmente de ser el delator de la aventura de Homero Hernández, al que por estar inmerso en toda esa aventura le decíamos que era un perro huevero. Pueden buscarlo escrito en El Comunista y en El Despertar, donde le decimos Homero Hernández, perro huevero, aunque le queme los hijos, sigue en su demán y aventurero. Y Roberto Solano, el marido de Tití y padre de dos hijos de ella, que son iguales al pai, era el escudero de Homero Hernández. Vamos a hablar de la historia de la democracia dominicana. Vamos a ver en el lugar que queda Juan Bosch, Peña Gómez y Tony Raful. ¿Ustedes creen que la democracia se ha conquistado hablando mierda como hablaba Peña Gómez, disparate anticomunista, como él mismo se vanaglorió cuando desmontaron el llamado Muro de Berlín, que él dijo que Estados Unidos no podía atribuirse toda la gloria de la lucha contra el comunismo porque la Internacional Socialista, él y Juan Bosch, habían sido unos pilares de esa lucha? Los creyentes religiosos, porque son todos unos sinvergüenzas, sobre todo católicos y evangélicos, porque en su mitología de la captura y muerte de su Dios, Jesucristo, queda como el prototipo de delator Judas. Y ese canalla de Juan Bosch publicó uno de sus cuentos, de sus basuras, con el título de Judas Iscariote el calumniado. O sea que él no fue el delator del Dios de los cristianos, que fueron otros y se lo atribuyeron a Judas. Porque vos habla mucho disparate y no investigaba, porque vos no tenías una cultura sólida, era un copiador, un falsificador, y por eso decía que él era marxista pero no leninista. Claro que hay gente que se dice, y nosotros tenemos oportunistas que dicen que son marxistas leninistas, los más grandes marxistas leninistas del país, pero que su punto de vista no se corresponde ni con Marx ni con Lenin, y transgreden vulgarmente lo que dice Lenin. Los marxistas partimos íntegramente de la doctrina matemáticamente exacta del marxismo. De ella sacamos nuestras concepciones, nuestros principios, nuestro método de lucha y programa de acción. Pero aquí hay marxistas como un bandolero que pretende usurpar los comités patrióticos independientes, proclamando de un frente de comité patriótico independiente, a razón de lo cual tengo en mi poder una declaración de todos los comités patrióticos independientes bajo la dirección del partido, que a escala nacional me acaban de hacer llegar un documento condenando la práctica de Carlos Meazara y de su hijita, la meretriz política ideológica, que pretenden usurpar el Movimiento Patriótico Independiente bajo una estafa de frente de Comité Patriótico Independiente. No hay tal frente, solamente existen los Comités Patrióticos Independientes, que no han hecho ningún frente, y que es patrocinado directamente por la institución Luz Más Luz, como propietaria legítima de los Comités Patrióticos Independientes, porque es Luz Más Luz que han solicitado todos los permisos a los ayuntamientos para que le concedan espacio y oportunidad en los parques y centros públicos para hacerle exposición a favor de la nación dominicana y su soberanía y su independencia que lleva a cabo el Movimiento Patriótico Independiente, MPI. O sea, Bosch era marxista pero no leninista. ¿Cómo se puede ser cristiano sin reconocer el valor religioso, mitológico, del Viejo Testamento? Así, la democracia dominicana no es fruto de los dominicanos, es fruto de los haitianos, ¿verdad, Tony Raful? El haitiano Peña Gómez, ¿verdad? Charlatán y habla mierda. Dentro de ese mismo tenor de farsante, hay que ponderar las declaraciones de farsante, como todo un buen maricón que es, de Abel Martínez, que habla de que el mojón es un mentiroso, cosa que nosotros hemos establecido desde el principio. Pero Abel Martínez, desde que asumió la sindicatura de Santiago, lo primero que hizo fue atropellar al Movimiento Patriótico Independiente, robarle todas su pancarta y todas sus telas publicitarias y lanzarnos su tropa de choque para que nos agrediera. ¿No lo recuerda, mariconazo? ¿Eh? ¿Y tú crees que eso va a quedar impune? No está quedando impune ni va a quedar impune. Entonces ahora dice que Abinader no es consecuente en la lucha por la soberanía frente a los haitianos. ¡Oh, qué varonil se presenta el maricón! ¡Oh, mira qué valiente está! No obstante, en su pretendida justificación de por qué ha abandonado la consigna que enarboló de la deshaitianización del país y que es la causa principal por la cual empezó su reflujo de simpatía en la población electoral, porque cuando los Estados Unidos produjeron a través de su mamotreto y pantalla la acusación de racismo en República Dominicana, Abel Martínez, como buena gallina, salió huyendo y dejó la campaña por la deshaitianización del país. Entonces, ahora vuelve, que Abinader ha sido inconsecuente en la lucha por la soberanía y habla mucha mierda, pero la oreja del burro y del conejo maricón se evidencian cuando hasta el evangélico Carlos Peña, del cual nos vamos a referir para cerrar esta entrevista, dijo que en caso de ser electo, todos los ilegales haitianos iban a ser enviados a su país. Pero el maricón Abel Martínez ni siquiera dice que va a sacar a los haitianos ilegales. Por el contrario, él supera en su prohaitianismo y en su inconsecuencia en la defensa de la soberanía al degradado embeleco presidente dominicano árabe y por tanto dado a la práctica del incesto, porque no es casual que el hermano mayor de él sea maricón, del mojón. Esa sangre haitiana pesa demasiado. No se compromete a sacar a los haitianos. Pero puede haber una defensa de la soberanía nacional sin sacar de aquí a los invasores haitianos ilegales. Y aún más, prometiendo que a todos los ilegales haitianos que entren le va a dar visa. Pero solamente un maricón puede hablar tan contradictoriamente así, diciéndose hombre, busca hombre para que lo sodomicen. Y eso es lo que es Abel Martínez. El que quiera defender la soberanía, que no vote su voto. El gobierno actual es un gobierno del LGTB y del narcotráfico. Los senadores y diputados de este gobierno están vinculados totalmente al narcotráfico, empezando por Alfredo Pacheco, que por ajuste de cuenta le mataron el hijo, que ya había sido víctima de atentado aquí por banda de narcotraficantes contraria a la que Alfredo Pacheco trabaja, con la que Alfredo Pacheco trabaja y colabora. Igual el hijo del senador de José del Castillo Sabiñón, que fue la gente del narcotráfico de Barahona que se lo tiró de un décimo piso por un tumbe que le había dado, amparándose en que era hijo del senador. Como tiene en San Pedro de Macorís la banda de Nelson Arroyo y de Guido Gómez Mazara, que todo el mundo sabe que son la gente de Toño Leña y de su candidata a senador, La Chula. ¿Qué esperanza puede tener un pueblo con un gobierno así? De ahí que nosotros insistamos en que el que quiera votar, que vaya y vote por cualquiera, pero menos ni por Miguel Vargas, ni por Abel Martínez, ni por el Mojón, ni por Carlos Peña. Ahora, ¿por qué yo digo que no se puede votar por Carlos Peña? Y como dije, voy a cerrar esta entrevista explicándole por qué un primo que yo estimo muchísimo, que es como un hermano mío, o más que un hermano, me pidió que le diera mi opinión sobre Carlos Peña. Nominalmente, la propuesta de Carlos Peña es una propuesta que yo puedo decir que es la plataforma demagógica de las sectas evangélicas. ¿Por qué digo que Carlos Peña es un demagogo? Porque Carlos Peña establece un conjunto de males materiales, reales, como es la corrupción, como es la miseria, como es la peste haitiana. No obstante, la solución que él le ofrece no es con medida de este mundo, ni lo establece como males materiales, sino como males que lo va a resolver con sentido bíblico. Y la Biblia no tiene, ni la religión tiene validez para resolver los problemas concretos del hombre. Los criterios religiosos son una fuente de enajenación y de alejamiento de la responsabilidad social de la gente. Pero como demagogo, ellos no aplican lo que ellos le atribuyen en su leyenda a su Dios, de al César lo que es del César y a Dios que era él lo que es de Dios. Y quiere resolver los problemas del César con las fantasías religiosas. Eso que hace Carlos Peña. Puedo decir, Carlos Peña no es lo peor que hay, pero sí hay que decir que es un demagogo de pie a cabeza y que por ese camino se convierte en un embaucador, como hizo Leonel creyéndose encantador de serpiente. Que aplique la máxima, si quiere, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y los problemas terrenales, materiales, hay que resolverlo con criterios materiales, terrenales, científicos. Que formule los problemas que él formula y que le dé fundamento científico en economía, en política, en sociología. Pero que trate de darle fundamento científico. Y las soluciones, en consecuente, tienen que tener carácter científico reales. Yo creo que a mi hermano Juancito con eso lo complaco. Pidiéndole excusa por lo que le pueda molestar lo que le digo de Carlos Peña, pero es real. Él tiene suficiente discernimiento y raciocinio y me conoce muy bien y sabe que lo que yo digo no es en afán de difamación ni mucho menos, sino que son cosas reales. Yo no lo cuestiono a él por su creencia, aunque no la comparto, porque yo soy ateo y Juancito lo sabe. Pero yo soy ateo y precisamente que parto de lo material, de lo concreto, de lo real, de lo terrenal. Y creo que los problemas materiales de la gente se deben resolver con procedimientos y concepciones terrenales, materiales, interpretados por la ciencia y la experiencia. ¿Es cuánto? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Heredia.